etcétera. Y bueno, decirles que el programa del día de hoy va a girar en torno a algunos temas que ya hemos estado como abordando anteriormente, que es un poco sobre esto de la ciberviolencia. Ahora tenemos como un ejemplo muy cercano que hace pocos días se dio y que nos invita a pensar qué podemos hacer, cómo podemos llevar nuestra intimidad y si es posible llevar nuestra intimidad dentro de estas redes sociales. Más adelante vamos a estar como conversando un poco de esto con la Carlita, pero antes vamos a empezar ya el primer segmento de la tarde con revisando, ¿no?, las noticias en Hacían del Mundo. Así es. La señorita Patronato Provincial Denise Albán convocó a un plantón por la no violencia a las mujeres en la ciudad de Ambato. La convocatoria se realizó después de que su expareja violentara la intimidad de Denise con la difusión de videos y fotos en redes sociales el pasado martes 9 de enero. En un video Denise difundió la noche del martes en su cuenta de Facebook, en donde denunció lo ocurrido. En dicho video hace referencia a la violación de tres mujeres en Píllaro el último fin de semana, el feminicidio de la comisaria municipal de Ceballos, Ana Palacios, el lunes 8 de enero, y el secuestro, violación y asesinato de la pequeña Emilia de 9 años. Esto sucedió el 15 de diciembre del 2017 en la provincia de Loja. Ahora, ella nos dice, ahora he sido víctima de mi intimidad. Entregué mi confianza y mi corazón a la persona equivocada y no quiero que a ninguna mujer le pase lo que me pasó a mí. Mujer, no tengas miedo de denunciar cualquier tipo de agresión, es lo que nos dice Albán. Lo que nos contaba un poquito la Katy es, todo lo contó en un video, la joven Albán convoca un plantón en contra de la violencia para este próximo martes 16 de enero a las 11 de la mañana. El evento se va a realizar en el Parque Montalvo, en el centro de Ambato. Invita a otras mujeres a que denuncien, incluso si son amenazadas con publicar imágenes íntimas. Estos hechos violentos provocaron el rechazo de los integrantes del Consejo de Protección de Derechos de la provincia de Tungurahua y del Ministerio de Educación este miércoles 10 de enero. La viceprefecta de Tungurahua, Cecilia Chacón, informó que ella, Ana Palacios, ya nos comentó episodios de violencia en su vida y la terminaron asesinando. Rechazamos todo tipo de violencia e incluso las que difaman en redes sociales en contra de la mujer. Lo ocurrido en contra de la señorita Patronato de Ambato despertó mensajes de indignación en contra de la violencia de la mujer. Hay una gran solidaridad con Albán. Es lo que nos dicen los medios. Así es, una noticia más, o sea, como de cómo resuena el tema de la violencia, o sea, cómo la violencia ha mutado también y se hace parte de todas las formas de relacionamiento, ahora también virtuales. Y también creo que la respuesta justo de Denise Albán es como la respuesta de la contra también, de las posibilidades de que de esas otras posibilidades que también nos dan las redes sociales y el internet, que es también hacer pública la denuncia a partir de ahí, ¿no? Ella hace pública esta denuncia a través de un video que publica en sus redes sociales. Se nota también como cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro, pues este video fue censurado enseguida, Facebook lo bajó y es súper loco, ¿no? Finalmente a la denuncia se le restringe mucho más que al hecho violento, pero bueno, este es como el abrebocas del tema del día de hoy y ahora vamos a ir con un tema musical primero para volver con nuestro segmento de la dupleta. Vamos a escuchar ahora en la voz de Susana Vaca, Se me van los pies. Se caderita y te digo que... ¡Adelante, para atrás! ¡Adelante, para atrás! Te digo que... Mueve tu caderita y te digo que... ¡Adelante, para atrás! ¡Adelante, para atrás! ¡Eso es contigo! Y empezamos ya con nuestro segmento musical, La Dupleta. Así es, hoy le cambiamos un poco el ritmo a la musiquita que siempre traemos y les traemos un poco de hardcore punk tropical. Lo que hacía falta. La Perra Vieja. La Perra Vieja es un grupo de música feminista, como les decía, que se definen como hardcore punk tropical, que nace en el 2006 de las ganas de crear un grupo de música ruidosa y subversiva integrada por mujeres. En el 2013, fruto de muchos años de trabajo, sacaron su primer disco. El proyecto de Perra Vieja nace del aprendizaje en resolución de conflictos. Y ya se sabe que es difícil llevar todos estos procesos de una manera sana, pero hacerlo de una muestra de sabiduría de esa parte de viejas que está en todas nosotras, pero sin olvidar que ladramos, mordemos, nos crece el pelo por todo el cuerpo y disfrutamos aullándole a la luna. Como perras que somos. Esa es una cita ahí de las integrantes del Perra Vieja. Vamos a escuchar ahora el primer tema musical. Esto es La Libertad o la Muerte. Como es un grupo súper como alternativo, es difícil encontrar mucha información respecto a su biografía. Así que hoy más bien les vamos por, y hace mucho tiempo vamos a dejarles dos canciones seguidas de la dupleta del día de hoy, para hacerle un homenaje al hardcore, al punk, que hace full tiempo que no ponemos por acá, además del punk hecho por mujeres, que tanto nos gusta y que ya hacía falta aquí en este espacio. Les dejamos entonces con la segunda canción. Esto es Yo Quiero Ser Vieja. No me acuerdo el nombre de la canción. Sabiduría, que no devuelve la salud, la felicidad, su estructura, su Ahora sí, vamos, volvemos, estábamos escuchando el segundo tema musical de Perra Vieja. Y ya me acordé el nombre de la canción, se llama Cuando sea mayor quiero ser vieja como vos. Entonces, ahí está, un homenaje a las perras y viejas y sabias. Entonces, vamos ahora sí con el tema central del día de hoy. Vamos a hablar un poquito sobre la intimidad. Y etimológicamente este término no es, para que vean que nos nombramos. Para que vean que no vamos a hablar así en abstracto. El término intimidad es lo primero que no vamos a hacer. Pues de esta manera se violan todas las garantías de dignidad que las mujeres a diario nos aguantamos. Así que para entender mejor su significado, en vez del latín y de la raíz y de la Real Academia de la Lengua y de todo su desarrollo social y de los 5 países que amparan la intimidad en su constitución, pongámonos a pensar en situaciones de violencia de todas las formas, donde lo único que necesitábamos para nuestro bienestar era un espacio. Un tiempo-espacio donde cada una pueda hacer como quiera y sentirse bien y como estar como ese espacio interno donde nadie debería entrar sin invitación, donde nadie puede irrumpir sin una autorización, digamos. Es el espacio del que ahora habla Katy, ¿no? Vivimos en un mundo, sin embargo, del que hemos hablado un montón, donde priman las desigualdades, las injusticias y muchas otras formas de despojo. Un producto de eso lo vivimos en una sociedad cruel, que también resulta ser un poco abusiva, ¿no? Un poco que se mete también en nuestros espacios con todo lo que llaman derechos que tenemos, ¿no? Tenemos derechos, pero aún así estos espacios son un poco vulnerados, ¿no? No son los espacios de soledad y de tranquilidad, de autoexploración y de historia, ¿no? Son más bien espacios parecidos a una trinchera, a ese lugar donde tenemos que estar más alertas y también estar un poco a la defensiva de todo tipo de agresiones y sometimientos que puedan allí encontrarse. En el diario vivir encontramos como que cuando se cruza con la idea de intimidad hay como una regla, ¿no? Una regla a seguir, que es la sobrevivencia. Las noticias todos los días y a lo largo del día varias veces nos repiten notas sobre la intimidad. Fue avaliada por su esposo en su hogar junto a sus hijos. El autor del crimen se suicidó. Mujer joven fue golpeada brutalmente por un hombre que acababa de conocerla. Los moradores de los alrededores del hecho comentan que no intervinieron por tratarse de un asunto privado. Otra, mujer denunció acoso en el transporte público, aduciendo que el hombre acusado frotaba sus partes íntimas en su hombro. Nuestra intimidad tiene que ser defendida a diario de los autores, de los inocentes, de los desconocidos y conocidos. Hoy queremos hablarles de una de las formas de acoso y de invasión de lo íntimo, de lo más íntimo, que está ahora como que ha sonado, más bien que hoy se nota un poco más, que está un poco más presente, el ciberacoso, que se genera por las formas de acoso que no son nada actuales, más bien son súper antiguas, pero que se han apropiado y que siguen apropiándose y objetivizando los cuerpos de las mujeres. El ciberacoso también es del acoso, como lo dice la Carlita, que no es así como una cosa así nueva, sino que es del acoso que vivimos a diario, ¿no? Pero que tiene otro lugar, que es del lugar en los dispositivos digitales, tales como pueden ser los celulares, las computadoras, las tablets y no sé qué otros dispositivos más pueden haber hasta ahora, pero el ciberacoso también puede ocurrir mediante mensajes de texto, por ejemplo, o sea, mediante aplicaciones, o también por internet, ¿no? En las redes sociales, en los foros, también en los juegos, donde las personas pueden verte, verse, ¿no? Participar y compartir también contenido, diversos contenidos. El ciberacoso incluye esto de enviar, de publicar o de compartir el contenido negativo o falso o cruel sobre alguna persona. Esto puede incluir también el compartir información personal o privada sobre alguien más, provocándole así humillación o vergüenza, ¿no? Algunos acosos por internet también pasan a ser comportamientos ilegales o criminales. Así es, los lugares más comunes, digamos, donde ocurre el ciber o ciberacoso son, como decía antes la Katy, ¿no? Las redes sociales, que entre las más populares está Facebook, está Instagram, Snapchat, Twitter, los mensajes de texto cortos que se envían a través de dispositivos, a través de los celulares o a través de los chats, y las mensajerías instantáneas, que son servicios de proveedores de emails, aplicaciones o funciones de mensajería de las redes sociales, y también a través de los emails. En los últimos años son las redes sociales, digamos, quienes han ganado más popularidad, sobre todo en personas adolescentes y jóvenes. Solo en Facebook, que es, digamos, la red social más conocida o más reconocida a nivel mundial, ya en este mes, o más bien en un corto tiempo del mes que va pasando, se habla de que hay más de 2,000 millones de usuarios en todo el mundo, y a Twitter lo siguen más de 319 millones de usuarios activos. Y sí, y esta cifra es como que, por ejemplo, en México en el 2016 ya contaba con 70 millones de internautas, de los cuales el 83% utiliza internet para acceder a redes sociales, es decir, el uso de redes sociales permanece como la principal actividad en línea de los y las mexicanas. Hemos crecido en una generación que invierte buena parte de su tiempo en las redes sociales, pues estas se han vuelto de alguna forma indispensables. Entonces ahí podemos como compartir varias cosas, ¿no? Podemos compartir desde deberes de la escuela, del colegio, de la universidad. Ahí tenemos como los grupos donde se publican textos, se publican cosas, se publican fotografías también, como ya llenos de esos espacios como más sociales. Se publican fotografías, videos y todo. Podemos encontrarlos ahí, ¿no? Y esta actividad se ha vuelto bastante común y bastante necesaria para algunas personas. Ahí viene la conocida frase que dice, ¿no? Una imagen vale mil palabras. Y acá nos preguntamos, ¿la imagen vale mil palabras o no? Bueno, ahora vamos a ir con una pequeña canción y volvemos con más. Esto es Nova Lima Machete. Bachete. Con su ritmo no nos deja descansar. Él no llora con su ritmo.

que de las cosas que hacemos, decimos, compartimos y vemos en los dispositivos digitales, qué tan conscientes estamos de las consecuencias que esto nos puede traer, ¿no? A nosotros y también a terceras personas, porque justo ahorita, como en off, conversábamos con la Katy y hay una cosa que es súper que se despierta un montón cuando surge esta idea del este tema del ciberacoso, ¿no? Al menos sobre todo en redes sociales, que no se trata únicamente de un acoso personalizado, digamos, y individualizado, sino que además existe la posibilidad de que este acoso, que este hecho violento, sea compartido, sea viralizado. Se ha viralizado por un montón de redes, por un montón de personas que ni siquiera, con las que tal vez las víctimas de ciberacoso nunca vayan a cruzar palabra, ni siquiera, de hecho llega como a, eso es como la magia del internet, que puede llegar a cualquier parte del mundo incluso. Pero bueno, esa es una de las preguntas. Había un par de preguntas más que queríamos como plantear para ir problematizando este tema antes de ir cerrando. Y nos preguntábamos, ¿no? ¿Será acaso que cuando formamos parte de estas redes, cuando estamos en internet, renunciamos a nuestro derecho de intimidad y de nuestra vida privada en general? ¿Ustedes qué piensan? Porque a mí me resulta como un poco, o sea, siempre me ha resultado como un poco chocante, ¿no? Como a veces, igual el otro día estaba viendo ahí en Enchufe TV como había una boda y ella, y le preguntaban, ¿no? Y le decía, ¿y ustedes dónde se conocieron? Y hacía un modo de sátira y todo, le decía como, es que me mandó una solicitud al Facebook y yo le acepté y luego nos enamoramos. Y entonces es como, a veces es como esta cosa así tan rápida que estamos ahora viviendo, ¿no? Como todo puede ser así como una conversación, así medio te conoces con alguien, no sé qué, pero a la final terminas como abriendo una gran parte de tu vida a esa persona, ¿no? Como a veces tienes en Facebook un montón de gente a la que agregas y todo, pero no sabemos en realidad. A veces hay como estos perfiles falsos, hay como estos trolls también que se crean, estas cosas, que no sabemos en realidad si son como personas, o sea, como que todo se vuelve un poco ambiguo también dentro de las redes sociales, un poco dentro de la red, es como que todo se vuelve un poco ambiguo y como que esta cosa del espacio y del, incluso, no sé, como de la dimensión de poder como, no sé, como encontrar la distancia entre el acercarse, por ejemplo, no sé, me pongo a pensar así, acercarse como y entrar al perfil de alguien y ver todas sus fotos y no sé qué, y es como que ya estás viviendo, o sea, ya sabes cómo vive esa persona su vida, ya sabes si ha viajado, si ha estado en qué lugar o en todos los lugares, ya sabes, como que esta parte de su intimidad también es la publicidad, ¿no? O sea, ya se vuelve pública su vida privada, ¿no? Justo eso es, creo que una de las cosas que suele ser difícil de comprender como respecto a la pregunta que planteaba la Katy, que es ¿qué onda de si, o sea, si es que estamos y accedemos a ser parte de una red social, o si estamos accedemos a ser parte de estas redes públicas, digamos, eso implica que renunciamos a nuestros espacios íntimos? Y yo creo que necesariamente, o sea, no puede ser entendido así nunca en la vida, porque justo por eso empezamos diciendo, digamos, la cacofonía a todas partes me sigue. O sea, estábamos comentando al inicio que es importante como no frascarnos, digamos, en el término intimidad desde el tema más, o desde la lectura más cerrada de qué es la intimidad, ¿no? Que capaz y se entiende la intimidad únicamente como el espacio más cercano a nosotras, a nosotros, sino que es ese espacio que lo restringe cada individuo también, yo creo, ¿no? Entonces ahí puede ser que tú estás estás siendo parte de estas redes sociales y estás compartiendo un montón de cosas en las redes sociales y un montón de tu vida, pero eso no quiere decir que necesariamente lo más íntimo para ti está compartido ahí, o que todas las personas que tienen acceso a tus redes sociales y que tienen acceso, como que pueden seguirte en Instagram, que pueden ser amigos tuyos en Facebook, tienen derecho a irrumpir tu intimidad, porque lo que está publicado ahí es lo que se permite que se vea, pero es una decisión de cada uno ir viendo quién puede acceder un poco más o un poco menos de lo que se puede ver o de lo que se muestra en las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que hay como... Siempre me acuerdo cada vez que hablamos como de redes sociales de esta serie que hay, últimamente he conocido mucha gente que a nadie le gusta, que se llama Black Mirror, que es como esta serie medio apocalíptica de la nueva era, de la era moderna, digamos, que muestra como estos lados los polariza un montón, pero creo que en el fondo también problematiza eso, ¿no? Hay como un... Antes se creía que el papel aguantaba todo, ¿no? Entonces se hablaba... Hay una frasecita, creo, que el papel aguanta todo. Entonces vos puedes escribir cosas desastrosas de otra gente y como lo escribes, no quiere decir que la estás matando, que le estás... que estás agrediéndola, digamos. Y creo que ahora hay como una idea de esto. Es como que se trasladó a las redes sociales, ¿no? Es como que la pantalla lo aguanta todo igual. Escribes todo lo que piensas, todo lo que puedes, publicas, compartes todo y se elimina como la posibilidad de empatía mínima, creo. Porque se cree que, o sea, hay como esa idea, creo que hay una idea de que lo que pasa en lo digital no afecta lo real, es como si estuviera separado de la vida. Y no es así, no creo que justo la denuncia que hace Denise Albán muestra eso, no pasa eso, el irrumpir en la intimidad de una persona, sea en las redes sociales, sea en los medios de transporte, sea en los hogares, tiene un efecto concreto en la vida de cada persona, ¿no? Porque te rompe una forma de vida, digamos. O sea, sí, por eso como volviendo un poco a la anterior pregunta, de en verdad estamos como conscientes de lo que dice la Carlita, ¿no? O sea, estamos conscientes de que podemos restringir nuestras publicaciones, de que podemos no publicar ciertas cosas, o que podemos como publicarla para un público... valga la redundancia, para un público como de confianza, como eso, ¿no? Como ir construyendo más bien nuestra red de confianza, porque yo digo, o sea, sí, muchos likes y muchas cosas así, pero en realidad no son lo que nos da, o sea, no son los likes los que nos hacen como personas, más bien. Entonces creo que sí es como ponerle un poco más de atención a esto, que capaz... podemos ser bastante ingenuos, ¿no? A veces yo también digo como, no, pero no importa qué va a pasar, no sé qué, pero al final esas cosas tienen como sus repercusiones. Y sí. Vamos a ir cerrando con el tema central, pero y seguramente volveremos con más respecto a este tema. Sí, igual si tienen como preguntas y cosas así, podríamos como plantearlas y luego ir como viendo como... ¿cómo se va desenvolviendo también? Ese debate es importante tenerlo y nosotras también estamos empezando también, o sea, creo que como sociedad estamos empezando a tener esos debates ya, o sea, sabemos que hay leyes también que respaldan un poco eso y nada, pues eso, iremos como viéndolo más adelante. Así es, vamos ahora sí, no queríamos dejar de hacer el ¿sabías qué? Casi siempre por el tiempo se nos va. Esta semana, que ya estamos la segunda semana del 2018, tenemos varios ¿sabías qué? En enero se cumplieron varios años más de rememorando vidas y muertes de algunas almas libres, necias, locas, que nos han invitado no solo a soñar, sino a criticar esta sociedad y a levantar la voz y a levantar las manos también, ¿no? La primera de estas personas que queríamos recordar hoy es Soledad Barrett. Y el 8 de enero de 1973, Soledad Barrett moría asesinada en Recife, Brasil. Tenía 28 años, había nacido en Paraguay. Su brutal asesinato a manos de la policía política brasileña causó una profunda impresión entre las personas que la conocieron. Era artista, militante y defensora de las causas sociales. Conoció y fue parte de colectivos y organizaciones políticas en Paraguay, Cuba y Brasil, donde su compañero de militancia y además compañero sentimental, el cabo Anselmo, la delató, y quien además era padre del hijo que esperaba cuando la asesinaron. Caliente, esta es una parte de una canción que le hace Daniel Viglietti. Dice: caliente enero, Recife, silencio ciego. Las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos. De muchacha andante, sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. Y así también recordamos a una pensadora importante también, ella es Simone de Beauvoir, es parisina, nació el 9 de enero. Simone de Beauvoir es conocida con razón, ¿no?, por haber dicho como esta frase que la habíamos ya mencionado antes, que no es solo una frase, sino que también contiene mucho, que tiene como mucho, mucho contenido, ¿no? No se nace mujer, sino que se llega a hacerlo. Una faceta de la filósofa menos conocida y particularmente relevante el día de hoy es su activismo político. Un punto de vista que sigue directamente de su actitud metafísica sobre el yo, concretamente que no tenemos esencias físicas. La persistencia es esencial porque, como dice Beauvoir, la vida de uno tiene valor en medida que uno atribuye valor a las vidas de los otros, a través del amor, la amistad, la indignación, también la compasión. Beauvoir seguramente tiene razón, y este es el riesgo, la angustia y la belleza de la existencia humana. Y finalmente, queríamos recordar también, recordarles que hace 30 años, se cumplieron 30 años de la desaparición de los hermanos Restrepo, el 7 de enero. En Ecuador existe un caso emblemático de derechos humanos, que es el de la desaparición de los dos hermanos, que también movió organizaciones humanitarias internacionales para intentar llegar a la verdad. Durante varios lustros, la familia entera se trasladó cada miércoles a la Plaza de la Independencia para decirle a todos los gobiernos que han sucedido desde hace 30 años que su presencia en ese lugar significa que no se han olvidado de los jóvenes desaparecidos y que la familia necesitaba una respuesta que nunca llegó y que nos recuerda que todos solo podemos vivir y no desaparecer en la memoria, en la lucha y en ese grito de los padres, de amigos, de hermanos, que dice que puede seguir desapareciéndonos, pero que nunca vamos a dejar de ser buscados. Y así, como con estas reflexiones, vamos dando final ya a el programa del día de hoy. Les vamos a dejar con una última canción ahí para que se la sigan pasando bien la tarde del día de hoy. Les dejamos con Jodida pero Contenta, de Buica. Así es, con nosotros será hasta el próximo jueves. Chau, chau. Chao. Mucho daño, porque me cuentas mil mentiras y porque sabes que te veo, tú a los ojos no me miras, la ley, la ley, la ley, y porque nunca quieres nada, ay, que a ti te comprometa, hoy yo te voy a dar la espalda para que alcance bien tu meta.